gracias, ¿no? Ya vamos a pedir disculpas a Jorge, que lo tenemos aquí, que es de Servigrúas y que, bueno, lo habíamos citado antes, pero yo imagino que la gente también ha de entender, ¿no?, que con esta importancia de la derrota del cuarto, pues hemos tenido que dedicarles más tiempo. En fin, vamos con los números. El número ganador del día del viernes de la 11 es el 13.921. En sábado cayó en el 64.570 y el domingo en el 99.708. Ana, un beso y gracias por tu comprensión. Alberto Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de nuevo. Y presentar a Jorge, no sé tu apellido, perdón. Simar. Jorge Simar. Jorge Simar. De Servigrúas, y que lo hemos tenido... Y que es muy amable. Sí, 20 minutos aquí esperando. Claro, es que era un día hoy especialmente difícil y triste. ¿Eres seguidor del Cuarto Industrial? Más o menos. Y colaborador. Sí, y colaborador, sí. Pero... Y además nos podía haber recogido ayer con grúa unos cuantos, ¿eh? Porque ayer podías haber hecho el negocio, porque nos quedamos todos muy tirados. Bueno, ha sido mala suerte. Pues Jorge, un poquito así. Cuéntanos, a ver, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Cuarto? En Cuarto llevamos 7 años y nos dedicamos sobre todo al arreglo de grúas, al montaje y a su instalación y a la venta de grúas articuladas. Arreglo, sobre camión, montaje y venta. Y venta de grúas. Pero ahora habéis abierto negocio a otras caras, ¿no? Sí, tal y como están las cosas, pues hemos decidido pues abrir... Mi cuñado es mecánico, sois una empresa familiar. Sí. Y ha sido mecánico toda la vida y entonces hemos abierto para arreglar vehículos. Mecánica de coches. Que eso, antes, bueno, lo hablábamos también un día, ¿no?, con una persona que también se dedicaba a esto, decíamos, bueno, seguramente con esto de la crisis, todo el tema de arreglo de vehículos está en alza, porque la gente no se cambia de coche. Se arregla más, ¿no? Claro, se lo piensa, ¿no? Y hay más mercado de segunda mano, que estaba muy a la baja y ahora otra vez se ha revitalizado, ¿no? Sí, lo que nosotros no tocamos mucho la venta de coches de segunda mano, porque la verdad es que llevamos un añito solamente con... Pero te traen más arreglos, los coches de segunda mano siempre dan más problemas, ¿no? Sí. ¿Pero os dedicáis a todo tipo de arreglo o solo mecánica? ¿Electricidad, chapa, esto no? No, lo que es chapa, nada. Nada, pero electricidad y mecánica sí. Sí. Pues esto es muy importante que se sepa, porque siempre hablamos de que a veces no se conocen todos los negocios que tenemos aquí en el municipio, y coches tenemos todos, y algunos dos, y quiero decir, hay mucho movimiento, y es muy interesante saber que en el polígono del Consejo hay 2-3 empresas que colaboran con nosotros y que dedican a arreglos de coche, entre ellas Servigrúas, que nos visita hoy. Oye, ¿y de qué depende de todas maneras el mantenimiento de un coche? ¿Por qué un coche de la misma marca, ¿no?, en manos de una persona, imagino que desde luego tiene que también tenerse en cuenta, ¿no?, el manejo y la manera de conducir? Pero ¿qué cuidados nos puedes aconsejar que tenemos que tener en cuenta para que nos dure más, ¿no? Los cambios de aceite, sobre todo, llevarlos muy al día. O sea, no esperar que se encienda el piloto rojo, hombre, que es lo que hacemos si muchos. Si los coches que llevan seguimiento de mantenimiento, pues mantenerlo. Y luego a la hora de hacer el cambio de aceite, pues mucha gente hace cambio de aceite, pero no cambia el filtro. Entonces en el filtro cabe casi 1 litro de aceite, que es conveniente, pues cada vez que se cambia el aceite, cambia también el filtro. Ah, ¿sí? Es un poquito más, pero merece la pena. Oye, y aquello que yo creo que hacemos muchos, que nos han dicho, cuando vayas en reserva, ve en punto muerto, ¿no?, para aprovechar. Sí, bueno. Y yo no sé si eso al final además tiene que ver en el ahorro de gasolina. Lo mejor en reserva es ir a la gasolinera y echar gasolina. Es lo que se maneja. Esto me parece un consejo terrible. Yo creo que lo más interesante es hacer una revisión periódica cada X kilómetros, dependiendo de lo viejo que es el coche, ¿no? Entonces ahí te sacan pues el cambio de aceite, cualquier pequeña avería en esa revisión, y al final acabas ahorrando, porque sabes que es un gasto fijo. Cada, por ejemplo, 10.000 kilómetros... Sí, coche medio. Bueno, yo en mis coches lo hago cada 10.000. Pero... 10.000 más o menos, si es más nuevo 15.000. Pero bueno, ahí sabes que es un dinero, es un cambio de aceite, puede ser un filtro, pero si hay cualquier posibilidad también la coges, es como la salud. La previenes, ¿no? Y evitas luego un gasto mayor. Sí, pues eso sobre todo pasa con las pequeñas fugas, pequeñas fuguitas que tiene el coche, que no se le da importancia, al final claro, es peor al final el remedio que la enfermedad. Oye, ¿no?, las grúas es igual que en los coches, hay una gama de estupenda de... Sí, sí, ¿no? Tremenda. Nosotros trabajamos para Cargotec, que es la primera empresa a nivel mundial de venta de grúas, somos un servicio oficial de ellos, y bueno, la verdad que estamos no tranquilos por lo de la crisis, pero nos vamos defendiendo bastante. Qué bien. Qué bien. Y luego pues hay pues muchísimos modelos. Claro, cuando desconocemos, ¿no?, estas historias, pensamos que, bueno, la grúa, pues a ti, bueno, pues claro, una para grúa, profanos, ¿no? Para los profanos es un mercado desconocido, pero yo cuando fui a visitarlos vi el pedazo de nave con las, bueno, con los monstruos que hay ahí dentro. Imagino que es complicado también, ¿no?, de manejar una grúa, tendrá... O todo no, tiene más... su complicación, pero claro. Vamos... Nada que no se pueda aprender con paciencia, ¿no?, y trabajo. Bueno, y en estos 7 años, ¿cuál es el balance? ¿Por qué decidís venir a Cuarto e instalaros aquí? Hombre, pues Cuarto es por cercanía con respecto a Zaragoza, pues nosotros al reparar grúas, sobre todo al principio, ahora ya también con los coches, es una buena zona para que el cliente que tiene que dejar la grúa 2-3 días porque tiene alguna avería seria, pues pueda coger un autobús y volverse a su casa. Qué importante, entonces es, ¿no?, un polígono que está cercano a Zaragoza y que si tienen que venir a buscarlo no les da mucha pereza para coger el coche, venir a buscarlo y demás. Claro. O si lo bajamos nosotros, que también lo hacemos. Pero vosotros no sois de Cuarte ni vivís en Cuarte, ¿no? No, nosotros vivimos por los alrededores de Cuarte, vivimos un poquito más arriba. Bueno, pero aquí en la zona, ¿no? Sí, en la zona. Y es una empresa pequeña, familiar. Sí, es una empresa familiar. ¿Cuántos sois en total? En total estamos uno, dos, tres, cuatro. Beatriz, tu hermana, Beatriz, que no ha querido venir a radio, no, que fue la primera que invitó. Me ha dado vergüenza. A eso me la dejo para mí. Y luego pues está mi cuñado, estoy yo, y ahora tenemos un trabajador. Muy bien, negociete familiar, pero que va tirando, ¿no? Sí, de momento nos defendemos. Muy bien. Que es muy importante que hablábamos también, porque es inevitable la pregunta a estas alturas de la crisis, cómo está afectando, ¿no?, la desolación de cualquier persona. De ver, el otro día leí un artículo ya de hace tiempo, de Pérez Reverte, que decía, qué tristeza, ¿no?, te invade cuando ves un escaparate que tú muchas veces has pasado por delante, o de un negocio, o de un comercio, y ves que la crisis le ha hecho al final echar el cierre. Es que además la crisis, después de tiempos de exceso, de abundancia un poco ficticia, todavía la caída es mayor, porque también el exceso de consumo y cómo estábamos viviendo no era normal, ¿no? Entonces el batacazo es mayor. Pero hay ciertos negocios que a lo mejor se resienten menos, ¿no? Cuando estamos hablando de reparaciones, vehículos, que bueno, hay cosas que son inexcusables. Tú puedes prescindir de consumir productos innecesarios, pero esto es necesario, un mantenimiento de un coche, una serie de cosas. Hombre, la verdad es que nosotros lo que nos está salvando ahora mucho es el mantenimiento de los coches, porque hemos cogido 3-4 empresas de media flota para hacer el mantenimiento periódico, porque el tema de la grúa está más vinculado a la construcción. Claro. Ahí está. Pero ahí está la agilidad del empresario en saber buscar otras alternativas, otras salidas, y esto es encomiable en estos tiempos, ¿no? Claro, porque al final imagino que esta decisión viene, ¿no?, generada por este momento que está pasando la industria, el poder abrir un poco y ampliar nuestra gama, efectivamente. Pero vamos, ahí estamos, haciendo lo que se puede. Y vamos a decir dónde estáis, porque ¿dónde estáis? El Valdeconsejo es muy también, grande, ¿no?, hay que saber. Y además el Valdeconsejo no es fácil para el que va primera vez orientarse, porque a mí me costó mucho ir localizando número de nave, polígono. Sí, están las parcelas divididas muy mal, bueno, muy mal. Confusas para los profanos hasta que lo conoces, ¿no? Nosotros estamos en la calle Monte Perdido, en la parcela 14, nave 2. Pero muy Monte Perdido, estáis al final del Monte Perdido. Al final, con los conejillos. Al final, en la parte más alta de Valdeconsejo, ¿no? Oye, ¿y el horario? El horario somos de 8 a 1 y de 3 a 7. Y de 8 a 1 y de 3 a 7. Estupendo. Nos podéis decir el teléfono si quieres. 876-26-1060. Página web. 876-26-1060. Página web no tenéis. Página web estamos en ello. Y bueno, luego el correo servidorugas@servidorugaszaragoza.com. Muy bien. Para el que quiera que llame sin ninguna. Muy bien, deis presupuestos problema y demás. Y, muy bien. Lo que sea necesario. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Te agradecemos mucho sobre todo eso, ¿no? Hombre, por la espera y la paciencia no que pasa nada, has entiendo. Sobre todo, pedir disculpas porque hemos tenido que ir a la carrera. Es que era un día hoy un poco triste y también la entrevista incluso. Estamos como un poco, hoy es un día triste. Pero bueno. Bueno, Servigrúas, que está aquí en Valdeconsejo, y que recuerden que no solamente ofrecen ese servicio, ¿no?, de arreglo de grúas, sino que también pueden ustedes ir a reparar el coche en caso de que lo tengan. Cambiar el aceite, avería, revisiones, esas cosas. Jorge, gracias. Alberto Marcos, bueno, muchas gracias también. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. A vosotros. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.